FM Río 94.3. ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? Linda semana. Es un día gris hoy en Coronda. Entiendo que en toda la zona, día nublado, de esos días de primavera frescos, digamos. Está lindo. Ahí vamos arrancando. Esta semana realmente fue bastante movida en un montón de cosas. No sé si en lo institucional, porque por ahí los planteos de esta semana fueron bastante complicados, pero como siempre, dejan mucha tela para cortar y mucho para opinar cuando las opiniones en este país son bastante disímiles. Y este blanconegrismo al que hemos llegado, digo blanconegrismo porque lo que es blanco para uno es negro para el otro, ¿no? Y viceversa, es un blanconegrismo total. Hace que uno tenga que necesariamente, más allá de que quiera o no, por ahí tomar partido en determinadas cuestiones, en lo atinente a lo que nos está pasando alrededor. Y, no sé si concretamente tomar partido, pero viste que vos te vas formando una opinión determinada. A eso le sumás todo lo que has vivido y te da un panorama de lo que pensás de determinadas cosas que a veces lleva a este blanconegrismo que decía hace un ratito. A todo esto, ya vamos a volver a esto, el mundo presenta hoy 28.330.000 casos de este bicho inmundo que anda dando vuelta por el mundo, que nos está haciendo pelota a todos. Argentina está a 30.000 casos de alcanzar a España. ¿Te acordás cuando arrancamos? Bueno, Argentina está a 30.000 casos de alcanzar a España. Y hemos superado a Chile por 96.000 casos. Lo mirábamos a Chile como una cosa que no había que hacer. Ya la superamos por 96.000. Hubo 11.000, casi 12.000 casos ayer, y con un total de 504.000 y 250 personas fallecidas. Parece que no, como que no le encontramos la pata a la sota en esto. 6.200 casos tuvo la provincia de Buenos Aires, 1.200 casos tuvo la ciudad de Buenos Aires. Esta gente anda con problemas de coparticipación ahora. España tuvo 10.774 casos. Y son casos que están afectando, y acá ojo el piojo, porque esto es interesante de ver, al menos de tener en cuenta, porque había una franja etaria de la población que no se tenía referencia, o al menos no había indicios, y es la franja de los chicos. España tuvo ayer casi 11.000 casos. Y son casos que están afectando básicamente a grupos de entre 10 y 20 años. Es decir, esto que parecía una inmunidad determinada para determinada franja etaria, no es tan así y están afectando a los chicos. El bicho está afectando a los chicos por esta cuestión, aparte de que el bicho muta, ¿viste? El bicho cambia y el bicho se asimila al lugar a donde encuentra. Entonces es más problemático aún. En Francia ayer hubo 10.000 casos nuevos. Y a su vez Israel, ante la aparición de unos 4.000 casos, decidió un confinamiento de 14 días. Pablo Sigal dice que la Argentina está entre los países que tienen mayor cantidad de personas recuperadas en relación a su población. Y claro, si sacás la población que tiene Argentina con la superficie que tiene Argentina, es muy probable que te dé eso comparado con países donde la concentración demográfica es mucho mayor en cuanto a la superficie. Es decir, son más cantidad de habitantes en un territorio más chico, eso hace que los porcentajes den diferente. Pero bueno, cada uno lo ve desde su lado. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que Argentina debe seguir con la cuarentena hasta tener la vacuna. Escuchá, ¿viste? Esto lo vienen sosteniendo siempre. Hasta que no tengamos la vacuna no podemos hacer nada. Pero esta organización del mundo que apareció a deslucirse por completo motivo de este bicho raro, que es la Organización Mundial de la Salud, envuelta en tantos escándalos, ha dicho que no va a haber vacuna hasta el 2022. O sea que sí, conforme a lo que dice esta gente, la Argentina va a seguir con la cuarentena hasta que aparezca la vacuna. Y la vacuna aparece en el 2022, vos te podés poner a pensar lo que puede llegar a ser esto. ¿Hay algún nivel de segunda ola de bicho? Te digo por las dudas, porque tampoco llega a un punto donde llega el pico, ese famoso pico que nunca ha aparecido todavía en la Argentina, porque seguimos avanzando en los casos. Y nos damos cuenta que todas las cosas que nos dijeron estaban equivocadas, porque evidentemente, de la forma que le abordaron, la curva fue ascendiendo, no estalló, pero va camino a estallar. Digo, qué sé yo, ojalá no. A ver, uno no quiere ser pesimista ni mucho menos, pero conforme lo que va viendo, se está dando de esta manera. La curva va ascendiendo, nunca se aplanó, nunca dejó de crecer. Entonces, bueno, no llegamos todavía al pico. Y de repente entendés que hay una segunda ola en países que ya había bajado, como España y Francia, pero no con tanta cantidad de fallecidos, sino con que, digamos, es una versión del bicho un poco más light. En el medio hay montones de gente que se ofrece como voluntario para probar la vacuna. Ante esta locura, que no sabes cuánto va a durar, cómo va a venir, que el bicho se va acomodando a la persona que lo tiene, hay muchísima gente que quiere probarse la vacuna. Publicó la BBC un informe respecto de cómo va a ser el transporte de las vacunas cuando estén. Se supone que va a ser la misión logística más colosal y compleja de la historia de la aviación mundial. Deberán utilizarse algo así como 8.000 jumbos para transportar esa enorme cantidad de dosis de vacunas. Claro, hay que vacunar el mundo. ¿Se te cabe alguna duda? ¿Cómo se va a llevar todo eso? Bueno, va a ser la operación más grande, 8.000 jumbos, se calcula que van a trabajar en ese transporte, en esa operación. Hay alguna dificultad que aparece en algunos chicos infectados, donde aparece otro síndrome inflamatorio multisistémico, que se lo asocia al COVID-19. O sea, están descubriendo cosas nuevas todavía todos los días, y no todos los casos son de este bicho, sino que hay otros bichos que están apareciendo. Decime, ¿de dónde cuerno aparecen tantos bichos? ¿Viste? ¡Qué malaria! ¡Qué mal! Nosotros, por suerte, en Coronda seguimos con poca cantidad. Tenemos dos casos positivos de esta semana, y te ha complicado Gálvez, que tuvo algo así como 17 casos. Una explosión, ping, alguien se contagió y estuvo en contacto con un montón de gente, y a su vez eso con otro. Bueno, ¿cómo pasa con este bicho? Y ellos están un poco más complicados. Santa Fe volvió de fase, la peatonal de Santa Fe está cerrada. Ni te cuento a mis amigos que tienen negocios en la peatonal cómo están de locos, porque con esta locura, que te cierren el comercio, ¿viste?, por 15 días. Pero las calles laterales, me decían ayer, sí. O sea, a ver, la peatonal no, pero llegás a la esquina y doblás y sí tenés el negocio abierto y sí podés comprar. Entiendo que la medida apunta un poco a que la gente no circule, que no vaya a la peatonal, ¿no?, a caminar. Nuestro intendente, en Coronda, nuestro intendente tuvo un contacto de contacto, es decir, la tercera vía de contacto con una persona, un empleado municipal tuvo contacto con un positivo, y a su vez esa persona que tuvo contacto con el positivo tuvo contacto con el intendente y con dos o tres personas más de la municipalidad, razón por la cual el intendente está aislado, al menos por 15, 18 días, por 3 o 4 días. Vamos a ver cómo está nuestro intendente dentro de un rato. Esta semana se dio un hecho, no sé si trascendente, pero al menos para la quietud de todos los despelotes que hay en este país, creo que fue trascendente el hecho de que, bueno, el reclamo policial de la policía de la provincia de Buenos Aires hizo un poco de ruido y dio como a, así como un revival, un déjà vu de lo que fue, no sé si vos te acordás, en el 2013 cuando se levantó la policía de Córdoba, y realmente se levantó, y casi todas las policías del país se levantaron, en lo que fue sí un levantamiento, donde no se acataban las órdenes y donde se metieron adentro y se encerraron, un acuartelamiento total. Santa Fe también se plegó, yo recuerdo en ese momento, que bueno, todo el mundo tenía miedo, ¿no? Porque ahí te acordás de la policía. Mientras está todo bien, la policía recibe otro tipo de opiniones, pero cuando falta, viste, ahí te acordás. La provincia de Buenos Aires, en reclamo salarial, en un reclamo salarial, que podemos tomarlo como justo, como todo reclamo salarial es justo, absolutamente, se levantó esta semana, salió a la calle a protestar, y bueno, son 100.000 tipos, ¿viste? Es un ejército, es mucha gente. Y algunos de esta gente que salió fueron a protestar a la Quinta de Olivos, lugar donde reside el presidente, y a la casa del gobernador de Buenos Aires. Lo que, bueno, obviamente no está, me parece a mí que no está bien, pero fue tomado como un intento de golpe o como un levantamiento o una cosa así. Cosa que me parece que no es así, ¿no? A mí particularmente. No conozco las intencionalidades finales, porque nadie las conoce. Pero bueno, fue tomado de esta manera. Se lo asoció a lo que hablábamos el domingo pasado, de lo que decía Duhalde. ¿Te acordás que Duhalde dijo que iba a haber un golpe de Estado? Entonces sacó lo peorcito de nuestra memoria, trajo a colación todos esos fantasmas del pasado que creemos, insisto, creo que están totalmente borrados de existencia, ¿no? No van a volver a pasar. Apareció toda esa caterva de dichos, de palabras, de cosas setentistas, y esto terminó ahí nomás. Entonces, por ahí el asociar determinadas cuestiones con otras del pasado es muy simple. La Argentina en determinadas cosas no ha evolucionado, y menos en la memoria de la gente. De la gente que tiene memoria, porque para muchos esto es un fenómeno nuevo. Los chicos a esto no lo vivieron, entonces bueno, no tienen ni idea de lo que es un levantamiento. Se habló de golpe militar, se habló, en fin. Por cierto, sí, había policías alrededor de la Quinta de Olivos, y el Estado Nacional mandó reprimir este movimiento, básicamente alrededor de la Quinta de Olivos. Más allá de que había, no sé, miles y miles de policías en toda la provincia, esos que estaban ahí eran el problema. No los miles que estaban en otro lugar. Esos que estaban ahí rodeando la Quinta de Olivos, ¿cuántos han nacido? 100, 150. Esos constituyeron el foco del problema. Manda a las fuerzas federales a reprimir este agrupamiento de gente frente a la Quinta de Olivos, y ¿sabes qué? Las fuerzas federales no le dieron bola. Así en criollo. Las fuerzas federales no le dieron bola a la ministra Frederick. Y acá se produce otro tema, cosa que tampoco trascendió mucho. Pero acá se produce otro gran problema. Es decir, con una policía provincial que tiene 100.000 tipos, que no le dan bola tampoco a nadie, porque evidentemente este movimiento que salió sin una cabeza visible es un monstruo que no tiene cabeza, digamos, ¿no? Si se rige por la voluntad de cada uno o de la voluntad de muchos sumada tras de un objetivo común, bien. Pero de repente la otra fuerza, esa que tiene que estar amalgamada, que tiene que tener, bueno, todo lo que tiene que tener, no le da bola a quien manda, se empieza a complicar, y esto puede ser, sí, complicado desde ahí. Con esta excusa, el gobierno nacional, para paliar este problema, entre comillas, presupuestario de la provincia de Buenos Aires, sacó un punto de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y se lo pasó de prepo. El presidente de la nación salió a hablar, cosa que me parece, a ver, poco huevo de parte del gobernador de Buenos Aires no salir él, ¿no? Salió el presidente a taparlo. Y con posterioridad a eso, el presidente de la nación pidió a todos los gobernadores que lo respalden en esto de sacarle un punto a la ciudad de Buenos Aires para pasárselo a la provincia, cosa que nuestro gobernador hizo. Entonces, a ver, mañana el presidente va a pedir, vamos a sacarle un punto, no sé a quién, yo a Córdoba para dársela a Entre Ríos, o a Corrientes para dársela a Santa Cruz, porque viste, qué sé yo, no sabes. Y estas cosas tienen rango constitucional. Entonces, es muy complicado cuando se siguen tergiversando cuestiones de trascendencia, como es la participación nacional, acordada entre todos y con rango constitucional, por un capricho político y un quilombo de este tipo, de índole de reclamo salarial, se convierte en una fortuna y un desastre. Un problemón grande para una provincia al cual le sacan coparticipación. Es de los. Pero bueno, esto que lo hablamos, no sé si vos te acordás, lo hablamos el domingo pasado, que esto podía pasar, podía ser el desenlace, ¿no? Iban por Buenos Aires, ya fueron y ya lo hicieron. Entonces, van por lo que se proponen. Y es complicado cuando se hace, más allá de que, bueno, esto se reclama, se va a reclamar, esto va a ir a la justicia, qué sé yo, pero bueno, por cierto, es como que estos caprichos, porque son caprichos que dice, bueno, che, vamos a hacer esto y lo hacemos, y es un poco como que se va gestando una nueva figura, posiblemente presidencialista, para las próximas, que es el señor Oresta, que bueno, se ha separado un poco a partir de esto, porque le sacaron plata, obviamente. Y creo que Larreta es el presidenciable que han convertido, que no era, que han convertido de esta manera, teniéndolo así. Y el tipo salió y dijo sus cosas y bueno, rompió ese pacto de caballeros que había en el trato con el tema de la pandemia. Y bueno, y entiendo que Larreta va a empezar a hacer campaña en el interior a partir de esto. Y a lo mejor es el próximo presidenciable de la oposición. Hay que ver qué dice la gente del radicalismo, hay que ver qué gente, toda la oposición, que entiendo, alguna vez se va a tener que unir tras de un candidato, uno solo, ¿ya? Toda junta, porque después aparecen los Labaña, ¿viste? Como aparecieron este, y bueno, te sacan unos puntitos, te sacan unos porotitos, aparece un experto, te saca otros porotitos. Y ya no llegaste sin los porotitos estos. ¿Y después qué hace con esos porotos? Se lo dan al justicialismo. Y ahí tenemos lo que tenemos. Pasó lo mismo en esta provincia. Mientras tuvimos unidos, logramos que el justicialismo no gobierne. Cuando nos separamos, es gobierno el justicialismo. Bueno, es así. 2 más 2 son 4 en política. Arrancamos, chicos, de esta manera. 11.02 de la mañana de este domingo 13 de septiembre. Señor Samir Badur. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.